Voz de Huertero. Artistas de fundaciones, cooperativas, asambleas, sindicatos, municipalidades, alma animal, centros vecinales, radios comunitarias, bibliotecas. Escuchalas todas en Comunidad Abierta, de lunes a viernes de 16 a 18 por Radio La Minga FM 94.7, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad Abierta, un espacio abierto a la participación. Sin repetir y sin soplar, dale. Instituciones que participan en Comunidad Abierta. Cooperativa. Organizaciones sociales. Formales e informales de artesanos y artistas y artesanas. Municipalidad. Consejo Deliberante. Centro de Salud. Bancos Populares de la Buena Fe. Bomberos. Conciencia Solidaria. Inta. Escuelas. Roberta. Mesa de Gestión. Inta. Instituciones religiosas. Junta de Participación Ciudadana. Policía. Centro de Protección Familiar. Sí. Todas estas instituciones y organizaciones hacemos este programa que se llama Comunidad Abierta, que va por Radio La Minga FM 94.7 todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente. Les damos la bienvenida y abrimos la puerta de este programa llamado Comunidad Abierta, el programa de Radio La Minga, que está de 16 a 18 horas. Y lo que busca, su objetivo es hablar con las instituciones, organizaciones y agrupaciones de nuestra zona para darles un espacio de comunicación. Qué salado, la miopía de nuestro ser no nos deja ver. Mi nombre es Sofía Higuina y hoy estamos acá con un programa repleto de instituciones, de charlas, de preguntas. Vamos a estar hablando en un ratito nomás, con el Mercado Coop. Vamos a estar hablando también con el Club Conas, con Alma Animal, con el Grupo Artístico Peperina. Así que tenemos una tarde completa hoy, miércoles 10 de agosto, con un solcito lindo que entra por la ventana de la radio. Listos, listas, listes para arrancar. Que no soy yo. Antes les paso los contactos de la radio para que se comuniquen con nosotros. Manden su mensajito. Lo pueden hacer al WhatsApp al 3548-597634. Nos pueden buscar por las redes, por el Facebook La Minga FM 94.7. Por el Instagram Radio La Minga 94.7. Y si no, escucharnos de forma de streaming, en formato streaming, a través de la página web de la radio, en radiominga.org.ar. Y si se quieren descargar la app, pueden hacerlo si nos llevan hacia donde estén. En radio, búscala en la Play Store, Radio La Minga, FM La Minga. No hay que enfrentarnos, yo soy aquí. en las redes, en la página. Van a encontrar también la programación de la radio, obviamente. Mucha información sobre la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, también sobre la Nogalera. Y también van a encontrar las noticias que van pasando por acá, las voces de las instituciones, que vamos subiendo de a poco las notas completas. El pasto siempre más verde del otro. Así que si se pierden de algo o quieren volver a escuchar alguna, pueden encontrarlas ahí. Nosotros ya nos ponemos en comunicación, pero antes vamos a escuchar un tema de una artista local de La Falda, si no me equivoco, Axel Rota Elizondo, haciendo Deteniendo el Tiempo. Me encontré frente al espejo otra vez, sin saber qué hacer, sin saber por qué. Difícilmente encuentre una solución que me dé calor, que me acerque al sol. Cuento un, dos, tres y la cabeza empieza a perder. Quizás sea yo quien no me deja ver. Tanto tiempo ya perdí. Que estoy listo para vivir, sabiendo o no, todos tenemos una mirada, queriendo o no, todos tenemos sentimientos, y cuando todos no. Deteniendo el tiempo, turi-ta-ti-ta, turi-ta-ti-ta. Otra vez frente al espejo sin saber dónde estás, dónde. Plata y poder, sabiendo o no, todos tenemos sentimientos, y cuando todos deteniendo el tiempo. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde. Ya estamos en comunicación con Liliana, de presidenta de Mercado Coop de Capilla del Monte. Le damos la bienvenida. Hola Liliana, ¿me escuchás? Hola Sofi, ¿cómo estás? Sí, solo una aclaración. mi rol es la secretaria, presidenta de Mercado Coop es Virginia Ali, María Virginia Ali. Dale, gracias. Sí, digo, porque hay varios amigos que nos escuchan ahí en la radio, así que van a decir, ¿cómo? ¿Cambiaron? ¿Qué es este cambio de papeles a último? Bueno, pero muchas gracias por corregirnos. Y bueno, estamos acá para hablar un poco de Mercado Coop de Capilla del Monte. Sé que nacieron en plena pandemia, ¿puede ser? Sí, nacimos en plena pandemia, cuando hubo un momento en el que no estaba dejando pasar a los camiones con verduras, no nos estábamos abasteciendo y tampoco estaban llegando las semillas que en ese entonces se mandaban de Provo. Bueno, se siguen mandando, pero ahí estaba todo estancado, las semillas del INTA. Así es de que primero iniciamos con compras comunitarias de semillas. Después avanzamos con compras de pollitas ponedoras. Después empezamos a hacer huerta. Como la huerta no daba abasto para abastecer lo que nos venían pidiendo, empezamos a organizar compras comunitarias de verduras de la región. Y fue ahí donde decidimos juntarnos o crear esta figura. En ese momento, cooperativa de consumo, ahora te explico por qué en ese momento, cooperativa de consumo, donde íbamos a juntarnos para comprar, procesar y vender. Claro. Y después nos unimos como prosumidores, porque al final, entre los que nos vamos juntando, vamos haciendo estas compras, también hacemos el proceso de lo que estamos comprando, lo convertimos en mermelada, lo convertimos en conservas, uh-huh. y eso sale entra en el circuito también de los socios y no socios para poderlas comercializar, y entonces ahí nos convertimos en prosumidores. ¿Prosumidores? Básicamente, haz esa, uh-huh. esta punta. Prosumidores significaría eso, que por ahí no, la materia prima no la producen, pero sí lo que pasa en el medio para llegar al producto final. No, en realidad sí, y más o menos, prosumidor es que es productor y consumidor al mismo tiempo. Ah, bien. O sea, lo que tú consumes, uh-huh. y también produces y lo comercializamos en el mismo lugar. Nuestra idea es lograr que toda la... activar este mecanismo de comercialización en el corredor de Punilla. Uh-huh. Ya tenemos socios en San Esteban, acá en Capilla del Monte, en Dolores, en Santa Isabel, en Charbonnier, algunas personas de San Marcos Sierras, donde nos estamos cada vez más juntando para poder hacer ese circuito en el que, por ejemplo, nosotros conseguimos verduras agroecológicas de Cruz del Eje, viene la remolacha, nuestros amigos de San Esteban compran la remolacha, procesan en fideos de remolacha, retornan a la cooperativa y comercializamos los fideos de remolacha. Claro. ¿Qué hicimos? Ajá. No, perdón, pero la cooperativa es la que comercializa los productos. Exactamente. Comercializamos y producimos, porque también creamos internamente unidades productivas. Claro. donde todo lo que es en huerta, tenemos un sector tomate. Nosotros sembramos el tomate, cuidamos el tomate, cosechamos el tomate y procesamos el tomate. Uh-huh. Y también es parte de las personas que trabajamos en la organización de la cooperativa. Claro. Por eso mencionaba que es una cooperativa de prosumo, productores y consumidores. Y comercializamos entonces toda esta parte que viene de manos de nuestros compañeros de la agricultura familiar campesina indígena. Uh-huh. Y también de recolectores, porque también trabajamos con recolectores de Anfunes, de todo lo que es Chañar, Tusca, Mistol, todo el proceso que hacen para llegar a cafés. Así que la idea es que eso se quede acá en el corredor, que el corredor conozca todo lo que hacemos, no solo como Mercado Coop, sino como personas, que sea un circuito de esta economía diferente en donde esa plata que ingresa también se queda en la región. Claro, una economía popular. Exactamente, economía popular y justa, porque tampoco, si el productor nos dice un precio, nosotros no le decimos, ¿sabes qué? No puedes dar ese precio porque es muy alto, porque fulanito lo vende a tal precio, no. Si el productor nos da un precio, él es consciente de su precio. Entonces comercializamos con ese precio, con el precio y un porcentaje de sostenibilidad para que sea justo para todos, porque claro, creo para que sea justo para el que produce y que el consumidor sepa la trazabilidad del producto. Nosotros le decimos de dónde viene la verdura, quién la procesó, y nos conoce a nosotros que lo estamos comercializando. ¿Y cuánta gente se encuentra trabajando, más o menos, porque debe ser muchísima, pero con cuánta gente está involucrada, digamos? Involucrada entre productores y todo lo que es la producción y consumidores. Bueno, vamos por la parte de productores. Somos aproximadamente 102 personas a nivel producción, uh-huh, o sea, a nivel de unidades productivas, tanto de las familias campesinas y de nuestros compañeros que hacen producción. En nuestra lista de comercialización somos aproximadamente 250 personas y trabajamos en todo lo que es armado, organización, armado todo esto de pedidos. Somos 8 personas. Claro, un montón de gente involucrada. Muchísimo. Sí, la verdad que sí, hemos venido creciendo interesantemente porque nos van conociendo, van viendo también que nosotros estamos abocados más a la economía popular, social, uh-huh, y justa en ese sentido. No somos un negocio, porque muchas veces nos han preguntado que si tenemos almacén o nos preguntan otras cosas. Y no somos un negocio, somos una cooperativa de consumidores y productores. Y eso es lo que hacemos, básicamente. ¿Y han notado un crecimiento seguro que después de muchas de las restricciones de la pandemia se levantaran, que es cuando arrancaron, notaron como cierto crecimiento, esto que decías, una expansión hacia Cruz del Eje, San Esteban? ¿Esto fue después de la pandemia o se fue dando en el momento? Fue un poquito después de un año, porque también a nosotros nos costó un poco encontrarle la vuelta. Todavía seguimos trabajando en cómo poder existir en este mundo capitalista y patriarcal. Claro. Y poder romper esa hegemonía del consumo todavía. Pero sí, fue más o menos un año después de declarada la pandemia que empezamos un poco más a circular. Y ahora ya nos escriben, nos preguntan cómo ser parte, y ahora nosotros estamos enfrentándonos al reto de cómo abastecer a la cantidad de personas que nos están solicitando ahora ser parte de la cooperativa. Cómo lograr, porque la agricultura familiar en torno de agroecología no es tan grande en Córdoba, entonces... Uh-huh. o sea, está, pero en puntos así como un poco separados, la logística es compleja, y ese es ahora el próximo reto, cómo lograr el abastecimiento de productos sanos a la cantidad de personas que lo están demandando. Claro, y ustedes se movilizan a través de ferias, tienen un punto. Nosotros mandamos una lista a las personas que nos van pidiendo, una lista de distribución con todos los productos que se pueden conseguir, y con todos los vegetales, lo mandamos los lunes, los martes nos envían los pedidos. Nosotros enviamos a todos los elaboradores, a los productores y también al campo para que hagan corte. El miércoles nos entregan todo eso y el mismo miércoles, como hoy, armamos los pedidos y los entregamos a los consumidores. Después tenemos una muy pequeña proporción de todo esto que hacemos, que lo llevamos a la Feria por el Buen Vivir, que se hace los viernes de 10 a 15 horas atrás de la estación del tren en Capilla del Monte, y sería nuestro punto más específico de vista hacia nosotros, que nos conozcan, claro, que sepan quién estamos ahí atrás. Si bien son un par de compañeras las que se dedican a feria, no todos nos dedicamos a todo, porque si no nos volveríamos un poco locos. Claro, están unas compañeras dedicadas a feria, somos otras compañeras dedicadas a la parte de comercialización, otras a la parte de armado, pero en sí, y casi todas en las huertas comunitarias. Y así se van manejando. Entonces, y así nos vamos. El punto que sería para, si yo no estoy en la lista o demás, si quiero adquirir estos productos, directamente a la feria, me dijiste los viernes. Perdón. Los viernes, claro, todos los viernes de 10 a 13 en Capilla del Monte, atrás de la estación del tren, en la Feria por el Buen Vivir. Excelente, igual como me decías, por la lista de pedidos están al borde de explotar. Claro, pero igual eso solo es un reto. Imagínate, si nacimos en la pandemia y existimos, todo lo demás es posible. Claro, sí, ya. Así que con cualquier desafío. Exactamente, así es que nos pueden ir a visitar, conocernos, y ahí mismo, ya que nos conozcan, pueden solicitar unirse a la lista de distribución, y bueno, y se empieza, y se integran, y así. Seguimos haciendo este movimiento de lograr que otra economía sea posible en la región. Claro, y si yo soy productor o productora, productore, ¿puedo participar, entrar, hablar con alguien para ver cómo se puede acceder? Sí, todo productor que tenga, que sepa la trazabilidad de su producto, o sea, de dónde viene su materia prima, todo puede llamar, o sea, nos pueden ver en la feria, podemos charlar, le contamos cómo es el funcionamiento de la comercialización, y si está de acuerdo lo incluimos en la lista de productores y empezamos a girar. O sea, están las puertas abiertas. Para todos y todas y todes. Excelente. Cambiando un poco de tema, estaba acá chusmeando las redes, viendo que es Mercado Coop, el Instagram sobre todo, que el 7 de agosto participaron de un feriazo y festival de la economía popular. Sí, sí, sí, estuvo ahí Virginia, que es la presidenta, fue algo, un evento grande. La verdad es que no imaginábamos que fuera tan impresionantemente grande la participación de la gente, de las bases en realidad. Claro. Así que, sí, todo muy, como todo, ¿no? Lo que se viene a pedir o lo que se fue a pedir es casa, techo y trabajo y tierra para quien la trabaja. Claro. Porque hay muchas personas del área rural que alquilan, que arrendan tierras y que a veces van y le sacan la tierra con todo y todo lo que está sembrado. Igual lo que pasó el 7 no solo fue la rama rural, sino también fueron todas las otras ramas de la economía popular, como cartoneros, recicladores, el área textil, entre otras. Así es de que el gran feriazo estuvo presente con todas las organizaciones sociales y los movimientos que existen en Córdoba. Excelente. ¿Y cómo se desarrolló la jornada? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo la vieron? Primero, emocionante. O sea, la jornada fue desde muy temprano. Las personas que iban a agradecer fueron al templo a agradecer por todo lo, por la casa, el techo y el trabajo. Hubieron varias charlas, exposiciones de los movimientos, pero todos llegando al mismo punto, de un salario universal, o sea, para las personas que no llegan, que están en el índice de pobreza, exposiciones varias. De hacerte una síntesis así, fue totalmente emocionante encontrar con los compañeros y sumarnos a esa parte de, básicamente, no sé si llamarlo exigencia, sino pedir realmente lo que se merece un ser humano, que es una vida digna, y básicamente. Claro, sí, me imagino que debe haber sido muy, muy movilizante y emocionador también. Totalmente, totalmente, y digo, todo lo resumo a esto, ¿no? A que todas las peticiones llegaban a este mismo punto. Claro. A casa, techo y trabajo, o sea, son las tres cosas básicas para que las personas tengan una vida digna, un ingreso digno. Sí, necesito. Todas las exposiciones se resumían ahí, a ese punto, todas confluían en esas frases. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por participar, por estar hoy acá. Saben que tienen este espacio para que lo utilicen como quieran. Siempre tenemos los micrófonos abiertos para comunicar y seguramente los vamos a estar llamando todo el tiempo. Así que nada, desde muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Sofi, por siempre tenernos presentes. Invitamos a todos los compañeros y todos los radioescuchas que si quieren conocernos a Mercado Coop y saber lo que hacemos, ingresen a nuestra página de Facebook, que es Mercado Coop, también Instagram, @MercadoCoop, y ahí pueden inclusive hacernos todas las preguntas que tengan. Excelente. Muchas gracias, Sofi. No, a vos. Hasta luego. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Ahí pasaba Liliana Coronado de Mercado Coop, que bueno, que es una propuesta increíble, que realmente es muy necesaria en la región. Esperemos que siga expandiéndose. Comarca sin rey ni ley. Y bueno, y saben que tienen las puertas abiertas y los micrófonos abiertos, mejor dicho, para utilizar este espacio. No cree usted. Nosotros nos vamos a una tanda y ya volvemos con mucho más Comunidad Abierta. Estar enfrentado. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo. Veterinaria Giardino. Porque si es un rock. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. Espacio publicitario. Este sábado y todos los sábados que vos quieras, a las 5:30 de la tarde, hacemos Con Historias, ¡qué rica la merienda! Sí, sí, por aquí, por Radio La Minga. Yo soy Barbarita y les estaré esperando con canciones, poesías y muchas historias. Bienvenidos a este espacio de los días sábados. Aquí les estaré esperando. La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Ya volvimos de la tanda, rápida tanda, y estamos ya acá en el estudio con Eliana Gómez. ¿Gómez? Sí. Para hablar sobre Alma Animal. Bienvenida, Eliana. ¿Cómo te recibimos? Medio a las apuradas, pero acá estamos. No importa. La idea es responder las preguntas o las dudas que tengan y poder informar también a la gente qué es nuestro trabajo. Dale, empecemos por ahí. ¿De qué se encarga Alma Animal? Mira, somos un grupito, porque somos un grupito que se cuenta con la mano, 5 mujeres, que nos juntamos para ayudar a animales en situación vulnerable, en situación de calle, de abandono. En realidad no tenemos ningún tipo de ayuda de municipios, de ningún municipio, o sea, no tenemos subsidios. Uh-huh. Todo lo que hacemos es gracias a la gente que nos sigue, a los colaboradores. Mucha gente sigue la página y ellos ven todo lo que hacemos, ya sea pidiendo que la gente done, uh-huh, o comprando cosas que hacemos para poder solventar esos gastos. Son cirugías, son tratamientos, por ahí perritos que necesitan una atención urgente. Hay veterinarios que nos dan cierto plazo para poder pagar, pero obviamente tenemos que pagar como buen hijo de vecino. Uh-huh. No es nada gratis, claro. Así que nos tenemos que mover y gracias a la gente es lo que podemos hacer, porque somos gente común, no es que somos millonarias que sacamos de nuestro bolsillo. Si bien hay cosas que sí hacemos de nuestro bolsillo, es gran parte donado de la gente y la ayuda de la gente. Bien, ¿ustedes de qué se encargan específicamente? ¿Del rescate de animales que se encuentran en la calle? ¿Las llaman a ustedes? ¿Cuál sería, digamos, su su trabajo. Sí, nosotros, sí, nos llama mucha gente por distintos motivos, uh-huh. distintos animales también. Claro. No solo el perro y gato, también caballos. Obviamente hay cosas que exceden a nosotros. Nosotros uh-huh. no es que nos dedicamos, sino que ayudamos un poco más a lo que es perro y gato, que es más doméstico. Y sobre todo, es como te explicaba, a animales que no tienen nadie que los respalde. Un perro callejero, un gato callejero. Siempre decimos que el que tiene dueño debe tratar de conseguir los medios él por su propia forma, tratar de conseguir avalar esa atención veterinaria. Si vos tenés un perro, te puede pasar que estés en una mala situación, que no tengas plata, pero tenés amigos, tenés vecinos, familiares que te pueden ir prestando un poco cada uno y hacerlo atender. Nosotros estamos por el que no tiene nada, el perro callejero, que todo el mundo sabe que es callejero porque vive en la calle, que nunca tuvo dueño, que uh-huh. todos le dan de comer un poquito en cada lado, pero lo atropelló un auto y quedó tirado en la calle. Y entonces ahí nos movemos nosotras, no tenemos la mayoría, no tenemos vehículo, uh-huh. Siempre pedimos que alguien nos colabore con el traslado también de tal lado a tal lado, para llevarlo a un veterinario. Y también somos personas comunes que trabajamos, o sea que claro. lo que más hacemos es el movimiento de pedir, de publicar y pedir que alguien se llegue, por favor, si lo puede cargar y llevarlo al veterinario. Nosotros hablamos con la vete para que lo reciba, nos comprometemos a hacer el pago, pero es dentro, desde a lo mejor en el horario de trabajo de cada una, claro. o en el ratito que vos salís de trabajar y vas a llegar a tu casa a cocinar, vas en el colectivo o alguien te lleva, vas escribiendo el mensaje, por favor, o alguien que pueda, que esté cerca, que esté en la zona. Y así nos manejamos. O sea, somos personas comunes con la misma posibilidad que cualquier vecino que encuentre un animalito en situación mala o atropellado, golpeado, como sea, es levantarlo, llevarlo a una atención. Después nosotros procuramos el pago, como te explicaba, vendiendo cosas, la gente nos dona. Siempre buscamos el medio para poder pagar, pero sobre el callejero. Claro, es, digamos, el foco donde trabajan. Claro. Me contabas que eran 5 mujeres, sí. si no me equivoco. 5 mujeres, sí. Y todas hacen las mismas, o sea, todas tienen que estar pendientes de cubrir todas las tareas, se dividen las tareas, ¿cómo se organizan? Y mira, tratamos de, como todas trabajamos, hay un solo teléfono que es el que recibe los mensajes, que es el de Virginia. Uh-huh. Ella también trabaja y obviamente tiene que estar atendiendo un negocio y tiene que dividirse en la atención al público y la atención a quien llama. Por eso siempre pedimos que sean mensajitos, nada largo, cosa que podamos contestar y en el momento que tenemos el tiempito, porque si estás atendiendo un cliente y estás media hora, una hora con una persona tratando de vender algo, es medio complicado atender a su vez un pedido de auxilio. O por ahí también te escriben, aguantamos un montón de cosas, no solamente el pedido. Entonces tratamos de, entre todas, cubrir todas las áreas. La que está trabajando, derivar, che, alguien puede llegarse, alguien. Sobre todo hay dos personas mayores, dos señoras mayores que tienen vehículos, pero son señoras mayores. Claro. O sea, y han hecho muchísimo y hacen muchísimo. También uh-huh. con cachorritos a cargo. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, pero con voluntad se puede. Por eso, por ahí nos sobrepasa cuando la gente dice, ay, yo tengo 2 perros y había un perrito abandonado y no puedo hacer nada, yo ya tengo 2. Yo en mi casa tengo 8 animales, 8 uh-huh. perros míos. Y tengo en tránsito 3 más, o sea, no se te cae ningún anillo. Tenés que limpiar lo mismo, trabajas lo mismo y los mismos también están solos, la misma cantidad de horas, los míos que los que tengo en tránsito. Claro. Entonces es cuestión de voluntad por ahí. Y mucha gente no se quiere comprometer porque después dicen, no se dan. Yo doy fe de que se dan, obviamente en buenos lugares. Claro. Pedimos siempre las mismas condiciones, que tengan un patio cerrado, que puedan hacerse cargo de la atención veterinaria, porque uh-huh. si va bien, si está sanito, está todo bien, pero si de repente se enfermó, hay que hacerse cargo de claro. esa atención. Entonces son pequeñas cositas que, uh-huh. que tampoco es como mucha gente nos trata mal y nos dice, no, porque ustedes piden muchas cosas. No, lo básico es tener una casa cerrada, uh-huh. un patio cerrado. No pretendemos que el animal esté sobre tu cama y que lo estés bañando y llevando peluquería todos los días. No. Claro. Lo básico, el cuidado de que esté dentro de tu propiedad, uh-huh. que puedas atenderlo con un veterinario si llegara a necesitarlo, y que le des la vacuna anual que todos los animales llevan. Perro o gato lleva una vacuna anual de protección. Eso es lo básico. Y el alimento, obviamente. Dueños responsables, digamos. Exactamente, sí. Eso se busca. Y, digamos, si yo quiero acceder a la adopción de alguno de estos animales, ¿cómo tengo que hacer? ¿Dónde me fijo? ¿A quién pregunto? ¿Por dónde me comunico con ustedes? Mira, tenemos la página Voluntarios Alma Animal Punilla. Ahí tenemos todas las publicaciones, tanto de perritos en adopción, gatitos en adopción, los perdidos, los encontrados también, porque también pasa. Ahí tenemos distintos álbumes donde podés ver qué tipo de animalito querés, si un cachorro o un perro adulto, un gatito bebé o un gatito adulto. Está todo dividido, así que se puede acceder fácilmente, sino también a los teléfonos, al teléfono que está en la página, que es que tiene Virginia. Ahí también, pero como siempre digo, con paciencia, porque somos personas que trabajamos. Si bien tenemos el teléfono encima, hay veces que necesita un tiempo para poder atenderlo. Claro, sí, totalmente. Además, con trabajo, con familia, con la vida misma, hay que respetar los tiempos. Exacto. Y si yo necesito de ustedes, ¿qué casos les puedo, en qué casos, mejor dicho, es que puedo acudir a ustedes? Digamos, porque como vos decías, hay cosas que por ahí se van de las manos. Así. Mira, por ejemplo, hay un perrito abandonado. A mí me pasa cotidianamente. Yo salgo a la calle, trabajo mucho en la calle. Tengo una moto y siempre veo que el perrito anda en la calle, un cachorrito. Lo primero que haces es tratar de levantarlo, sacarlo de la vía pública y preguntarle en la zona dónde está, si hay un negocio, si lo conocen el cachorro, si es de por ahí, si alguien lo vio, si saben si se le extravió, y tratar en lo posible de tenerlo a resguardo. Comunicarse con nosotros para publicarlo, porque seguramente hay un dueño que se le escapó, un descuido, se abrió la puerta, salió a la calle. Nos piden a nosotros, lo publicamos, se ubica a los dueños. Siempre pedimos esa colaboración. Por ejemplo, si ves un animal que está atropellado, tratar de procurar la atención y comunicarte con nosotros para que podamos ayudar. Porque, como te digo, por ahí es un perrito con dueño, pero ni se dio cuenta el dueño que se escapó, lo atropelló un auto. Pero lo primero es la vida, tratar de salvarlo. Después vemos cómo se abona y tratar de buscar el dueño. Ya cuando sabemos que no hay un dueño, bueno, tenemos que movernos para tratar de pagar esa atención. Pero como te repito, nosotros nos damos la mano, digamos, al callejero, al que no tiene quien lo respalde, al que no tiene quien le pague la cirugía, la atención veterinaria. Por más que sea callejero, tiene derecho a una vida. Entonces, y a una buena atención veterinaria. Si se refiere a salvarle un miembro, porque nos ha pasado animalitos que con la patita destrozada, poder llevarlo a una atención veterinaria y que no se muera ahí desangrado o con infección, agusanado, todo ese tipo de cosas. Pero siempre tratando de que sea callejero, porque no, como te explico, no tenemos millones para poder hacerlo con todos. Ojalá pudiéramos. Ojalá. Sí, pero bueno, sí, digamos, ustedes se focalizan sobre todo en callejeros y en buscar, digamos, si existe ese dueño, que muchas veces, bueno, el perro se escapa o el gatito y bueno, no estás consciente como dueño de la situación. Y si yo, por ejemplo, mi mascota se perdió, ¿puedo recurrir también a ustedes? ¿Tienen un lugar donde también difunden? ¿Por ahí tienen información? Claro, sí. También te comunicas con la página, entras a la página por el Messenger, nos dejas un mensajito y siempre lo que pedimos también es la información clara para poder transmitirlo. Una foto del perrito actual, perrito o gatito, lo más clara posible, cosa que si alguien va por la calle y lo ve, sepa, este es el perrito que están buscando. Siempre hay que tratar de que el perrito tenga su collar con su chapita, con su nombre y un teléfono, pero si no lo tuviera, por lo menos una foto clara para poder identificarlo. Y todos los datos de dónde se perdió, la localidad, la calle, el barrio, porque por ahí nos escribe gente de Alta Gracia, son seguidores, y nos dan y da la casualidad que hay una misma calle acá en Jardino o en Huerta Grande con el mismo nombre, pero es en otra localidad, entonces la gente se desespera buscando, porque hay mucha gente que sale o en sus caminatas cotidianamente y mira todo detalle de todo perrito y dice, lo vi, y era de otra localidad que... nada que ver. Claro, porque acá en el corredor entre Casa Grande y la cumbre puede ser que aparezca, claro. Pero bueno, hay que estar... Aparte hay muchos perritos muy parecidos, entonces siempre pedimos una foto bien clara del perrito, todos los datos y un teléfono de contacto, obviamente, para poder compartirlo y el que lo vea lo pueda sacar fácil. Este es el perrito que se perdió, acá está el teléfono de contacto. Me comunico con, porque nosotros ponemos el teléfono del dueño, entonces directamente se comunican con el dueño. Mira, el perrito está en tal lado, o lo encontró una señora. Siempre tratando, de, aparte de brindar un servicio, una ayuda al que perdió o al que encuentra el animalito. Claro. Y en las donaciones, sí. ¿Cómo podemos hacer para aportar? ¿Reciben solamente dinero, o sea, donaciones monetarias? ¿Se puede donar, no sé, por ejemplo, alimentos balanceados, sí, sí. Otras cosas? Sí, recibimos de todo en realidad, porque, o sea, no es para nosotros, sino para ellos. Uh-huh. En todos lados hay cachorritos, hay muchos animales, inclusive que por ahí pasamos, no nos han pedido ayuda, pero por ahí pasamos. Como yo te explicaba, mi trabajo es mucho en la calle, reparto correspondencia, entonces por ahí ando en lugares donde veo que hay animalitos desnutridos. Entonces recibimos alimento balanceado de cachorro, de adulto, de gato. No solamente perro, sino de gato también, el gato bebé y gato adulto. Y después, bueno, todo tipo de medicación, porque puede pasar que haya un perro viejito, claro. Que falleció y usaba tal medicación, también nos sirve para algún otro que podemos ayudar. Y qué sé yo, también hay, por ejemplo, una de las chicas, Virginia, tiene una perrita que es inválida, que la tiene a su cargo también y usa pañales descartables de adulto porque no se mueve. Entonces necesita ponerle algo de protección. Y después, bueno, también la donación. En distintos lugares, en distintos puntos, hay alcancías donde la gente puede donar dinero en efectivo. Claro. En la página también solemos hacer cuando, por ejemplo, ahora tuvimos una perrita con una cirugía de una piometría, que es una infección de útero, y tenemos que terminar de pagar esa cirugía. Y también ponemos unos links de Mercado Pago, que claro. La gente puede acceder a lo que pueda, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, depende de tu bolsillo, el día de hoy, y todo va destinado a ellos, a pagar esa cuenta veterinaria. Claro. Ahí están, por ejemplo, en veterinaria de acá de Jardino, tenemos una alcancía. En un corralón de la ruta 38 también tenemos una alcancía. Siempre donde vean que está el loguito de la alcancía, nos llega. Siempre somos muy conocidos y hay varias de las chicas que van pasando cada tanto y con eso también pagamos anticonceptivas, claro. Castraciones. O sea, castraciones. No solamente recibimos, porque hay mucha gente que dice así, piden plata y no hace. Sí, hacemos mucho. Muchas castraciones, que hay gente que tiene muchos animalitos y no puede pagar la castración. Nosotros colaboramos con la castración también para que no siga la cadena. Cada 6 meses la perrita preñada con 6-7 cachorros. Claro, sí, porque, bueno, sí. Sobre todo las castraciones es todo un tema, porque sí. Es algo que se debe hacer casi más por necesidad que un sí. Simple, una decisión de decir, ah, bueno, yo la castro o no. Sí, aparte también bueno. Por salud, porque sí, se evita, que mucha gente no lo sabe, las perritas tienen cáncer de mama también, uh-huh. Los perritos tienen cáncer de próstata, entonces tanto el macho como la hembra tiene un desgaste y tiene enfermedades que si vos lo castrás a tiempo, lo castrás ya de primera instancia, ya como sabes que después de los 6 meses se pueden castrar cualquiera de los dos, perro o gato, le evitas muchas enfermedades. Claro. Y también la huida, porque cuando hay una perra en celo, perros a kilómetros alrededor la huelen y se desaparecen de la casa, te rompen tejido, te rompen cerco, todo lo que pueden y se escapan. Entonces, siempre si podés castrarla, si no, acércate en cada municipio. Los municipios tienen algunas castraciones, cupos de castraciones gratuitas, pero son pocos. Claro. Pero igualmente, hasta que podés esperar la castración, podés ponerle la anticonceptiva. Claro. Entonces son métodos paliativos que te pueden ir ayudando para que evitemos el tanto abandono, ¿no? El abandono que hay. Realmente no damos abasto. No damos abasto porque somos un grupo de personas que abarca 3 localidades. Puerta Grande, Jardino y La Falda. Claro, sí. Y hay cantidades de cachorritos abandonados. Y la verdad que no damos abasto, publicamos, pedimos adopción responsable, Pedimos por favor la colaboración de, si vos sabés que tu perrita va a entrar en celo, trata de castrar o ponerla anticonceptiva, claro, porque ayuda un montón. Pero bueno, hay mucho, mucho por hacer y muy poco lo que se hace también. Mucho trabajo por delante. Sí. Bueno, pero se agradece toda la ayuda que están brindando, sí, la verdad. Y bueno, no sé si querés repetir las redes de contacto para que estemos atentas ahí. Bien, sí, nos pueden encontrar por el Facebook en Voluntarios Alma Animal Punilla, así se llama, ese es el Facebook que tenemos actualmente. El teléfono tratamos de que sea el contacto por el Messenger, porque es en el momento que nosotros tenemos un tiempito y podemos, uh-huh, el teléfono es más complicado porque obviamente es el personal que uno usa para la vida diaria, entonces por ahí te estás comunicando con tu familia y tenés urgencias veterinarias también, o estás trabajando y estás con una urgencia, y muchas veces también no es urgencia, sino preguntas. Claro. Entonces tratemos de focalizar en la página, Voluntarios, uh-huh, Alma Animal Punilla, y ahí vas a encontrar el Messenger, nosotros lo revisamos y contestamos en la medida que podemos. Excelente. También, bueno, tenemos el Instagram. En Instagram, sí. También estamos como de Alma. Alma Animal. De Alma, de Voluntarios de Alma. Voluntarios de Alma. Excelente. En Instagram, sí. En Instagram. Bueno, saben que está este espacio para que lo utilicen como quieran, que podamos ayudar, darle una mano, para eso está Comunidad Abierta, para llegar, sí, a las agrupaciones, a los grupos y a las instituciones. Tienen los micrófonos y la puerta abierta para que vengan cuando quieran, en algún tiempito que puedan, porque, sí, están a full siempre. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Te agradecemos por el espacio. Y pedimos también a la comunidad que, uh-huh, que entiendan que somos un grupo, de, como la palabra le dice, voluntarios. Entonces, con toda la voluntad del mundo, tratamos de llegar a todos lados y por ahí nos hace imposible. Somos humanas, con trabajos y también la parte que nadie lo ve, la parte emotiva, nosotros también sufrimos por no llegar a ciertos lugares. Tenemos una de las chicas que también está con un problema así, desbordada de tanto abandono, de tanta injusticia que hay. Entonces estamos, por eso pedimos focalizar a la página, para evitar, uh-huh, tanto carga en el teléfono de ella. Claro. Porque, como te digo, emocionalmente también te destruye. Es un trabajo, es sí, muy duro lo que están llevando a cabo también. Sí, así que siempre pedimos eso, la ayuda de que todos sepan, si hay un animalito en peligro, tratar de resguardar y pedir ayuda. Nosotros siempre brindamos ayuda en la medida que podemos, brindamos ayuda. Nunca dejamos a alguien desamparado. Pero pedimos que toda la sociedad, como sociedad, colaboremos para el bien de ellos. Ellos no tienen voz y nosotros tratamos de ser la voz de todos ellos. Excelente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. ¿Vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 90. Bien, acá estamos ya con la tanda encima, si la están escuchando, nos pasamos un poco de tiempo. Pero bueno, estuvimos hablando con Alma Animal, con el gran trabajo que hacen. Y bueno, ahora sí, vamos a la tanda y después seguimos con más Comunidad Abierta. El pasto siempre más verde del otro lado. Elisa la soltó, es uno cabrón, la probó. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias. Eventos y espectáculos. Avenida San Martín, 357. Teléfono 3548-491812. Espacio publicitario. La cooperativa Villa Giardino sigue avanzando con el tendido de la red de fibra óptica. Ya está disponible el servicio en el centro de Giardino y Santa Cecilia. Esta etapa se suma a los barrios donde ya funciona el servicio: Villa Gloria, Quimbaletes, Portecelo e Independencia. Disfruta de internet de alta velocidad. Pasate a la fibra óptica de la mano de la cooperativa. Planes de 10 y 20 megas. Para informarte acerca del servicio, acércate a la sede de la cooperativa, Boulevard Las Flores 36, o comunicate telefónicamente al 03548-491007. Cooperativa Villa Giardino de Servicios Públicos Limitada.

se va. Estuve algunos días perdido en el huracán. Distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Volvimos de la tanda, pasamos a un tema, Mil días de Manuel Oliver, y ahora estamos en comunicación con Tomás Verdún del Club Conas Rugby Hockey o Hockey Rugby, no me acuerdo muy bien. ¿Cómo andás, Tomás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Sí, con a rugby hockey, el mismo, el hockey o rugby es lo mismo. Bueno, bienvenido. ¿Y qué tenés para contarnos? ¿Cómo anda el club? ¿En qué momento se encuentra? Bueno, el club acaba de asumir una comisión nueva, aunque el club seguía trabajando. Tenemos varias divisiones, tanto en hockey como en rugby. En lo que es hockey tenemos la división plantel superior, tenemos juveniles, infantiles, también hay preinfantiles desde los 4 años en hockey. Se está armando ahora lo que es un equipo de hockey mixto también en hockey. Quedaría solamente que se está en proyecto armar lo que sería el mami hockey, que serían mayores de 35. En hockey están, la verdad, muy bien las chicas, han participado en torneos en Córdoba, han llegado a semifinales, ahora empiezan un torneo nuevo en la localidad de La Calera, se llama El Cruce, en juveniles también están en torneos, estamos también, en lo que es hockey, estamos entrenando en el club y también nos acercamos un poco a la falda, está entrenando también en la falda, desde infojuveniles, infantiles y lo que sería el plantel superior. Eso es en cuanto a hockey. Uh-huh. En cuanto a lo que es rugby, también tenemos varias divisiones. Empezamos con los infantiles, que entrenan los días sábados. Empiezan desde los 3, 4 años en adelante hasta casi los 13. Se generan encuentros infantiles. Estamos en contacto con muchos clubes de la zona, como es Cosquín, San Marcos Sierra, Cruz del Eje, Sal Si Puedes, y se generan encuentros en esto. Casualmente ahora el día 20 hay un encuentro de rugby infantil en nuestro club, somos sede, esto se va turnando, cada club va poniendo una fecha y se hace un encuentro en que van los padres con los chicos. Sumado a esto, también tenemos lo que es la parte juveniles de rugby también, que empiezan con un torneo ahora también, un torneo corto, relámpago tipo americano, se llama en rugby, junto con Sal Cipuedes, San Marcos Sierras, Cruz del Eje, San Nicolás, malagueño, Coquín también, ellos empiezan un torneo ahora, los chicos, y ya después tenemos lo que es plantel superior, que, bueno, han clasificado en la Unión de Cordobesa, en la parte de Punilla, han clasificado, de desarrollo, han clasificado a la Copa de Oro, uh-huh, que la empiezan a disputar el día 21 de ahora de agosto. Y también tenemos lo que es los Legends, que serían mayores jugadores de rugby, mayores de 35, que organizan encuentros y juegan. La verdad que el club está con mucha actividad. Sí. Estamos creciendo, la verdad que después de la pandemia nos mató institucionalmente porque muchos chicos dejaron de ir, pero bueno, de a poquito estamos luchándola como para volver a empezar y a lo que éramos antes. ¿Volvieron a abrir sus puertas este año o ya desde el 2021 empezaron a retomar de a poco las actividades? No, 2021, bueno, pero con todas las limitaciones que se iban dando y tratando de cumplir todos los protocolos que nos exigían, tanto desde la provincia, de la municipalidad, tratamos de cumplir con todos los protocolos y se empezó ya desde el año 2021, ya tuvimos el plantel superior, fue uno de los primeros que empezó, que salieron primeros en su zona, y eso ayuda, y bueno, ahora empezamos de nuevo con lo que es juveniles, que sería el semillero del club, ¿no? Claro. Tanto lo que es rugby y lo que es hockey, ¿no? Bien, y digamos, las clases serían las de los juveniles, sí, perdón, los más chicos. Sí, nosotros tenemos lo que es infantiles, uh-huh, los chicos se entrenan los días sábados, 10 de la mañana en nuestro club. Por ahora, con el tema del frío, están entrenando los sábados, quizá lo posible que empiecen a entrenar entre semana. Uh-huh. Los juveniles ya es un poquito más exigente, abarca ya de los 13, 14 años hasta los 18. Ya los chicos entrenan dos veces por semana, ahora empieza también un poquito a bajar las temperaturas, quizá los sábados. Uh-huh. Y tienen el torneo este, que empiezan ahora junto con estos clubes. Pero es fundamental empezar con la actividad y sumar gente. Está todo el mundo invitado, la verdad que es un deporte, mucha gente no lo conoce, pero es un muy lindo deporte, es muy inclusivo, o sea, de todos los puntos, invitamos a que nos escriban cualquier cosa de las redes, nosotros uh-huh, tenemos el Facebook con a Hockey Rugby, y el Instagram, que todo el tiempo recibimos consulta en cuanto a los entrenamientos. Cualquier duda que quieran, nos pueden escribir ahí y ahí les vamos a pasar el número de teléfono del responsable de cada área, claro, tanto sea hockey o rugby, para que se le brinde la información. También te comento, ahora, al haber asumido una nueva comisión, estamos justamente en la parte comercial que durante mucho tiempo el club no tiene, en la búsqueda de sponsors, uh-huh, así que vamos a empezar a visitar a los comerciantes amigos, también estamos en eso. Y esto de que me contás de una comisión nueva, ¿hubo elecciones, se reorganizaron de otra forma? ¿Cómo surgió? Sí, la verdad, elecciones no hay porque es un club chico, yo creo, uh-huh, que como la mayoría de la zona, en la cual no se presentan listas, sino se arma una nueva asamblea en la cual se conforma una comisión nueva. Nosotros, la verdad, veníamos que no había una comisión, pero necesitamos que haya una nueva comisión para empezar a trabajar de otra forma, ¿no? En lo que es a nivel provincial o municipal, necesitas lo que esté el estatuto y todos esos trámites que, claro, que realizar. Entonces, bueno, se realizan estos trámites para poder llegar a todos los beneficios que puede acceder un club, ¿no? La verdad que siempre recibimos apoyo de la Municipalidad de Villa Jardino, en cuanto a necesitamos viajes, o para eventos, la verdad es que siempre recibimos el apoyo, pero bueno, recibirlo más formalmente, ¿no? Como club, ya tenemos el estatuto y empezar a trabajar desde esa forma un poquito mejor. Claro, una nueva organización. Organigrama nuevo, sí. ¿Y en esa comisión hay un presidente, vicepresidente, tesorero o es algo más horizontal? No, está completa, hay vicepresidente, presidente, tesorero, secretarios, vocales. La verdad, una comisión nueva, integrada por gente del club de toda la vida, como Pochi Martín, Chicho Quinteros, y después lo que es la línea Somos Jóvenes, que estamos tratando de luchar que el club salga en adelante. Hay chicos hasta de 21 años en la comisión. Claro. Pero es una bastante homogénea, compuesta también por todas las chicas de hockey, subcomisión de hockey, hay subcomisión de rugby. La verdad, en el equipo de Legends hay muchos jugadores que por cuestiones de edad y que te dejaron el rugby, hoy vuelven al club. Y la verdad la están pasando muy bien los chicos, los Legends, que bueno, ahora se van justo el fin de semana a jugar un partido de San Juan y a ver a los Pumas que juegan en San Juan. Claro. ¿El club cuenta con, digamos, con este sistema de asociados, de socios que pagan una cuota? ¿Todavía no? ¿Prefieren que no haya o en un futuro? Sí, nosotros en el club tenemos una cuota que va desde los 600 pesos a los 1.200 pesos, de acuerdo que es infantil o plantel superior. También tenemos becados, o sea, eso se ve la situación de cada persona. Obviamente al becado se le pide un compromiso en cuanto a ir a entrenar, comportamiento, pero es nosotros tenemos una cuota que la verdad va bastante bien. Y bueno, en cuanto a lo que es rugby, nosotros estamos federados en la Unión Cordobesa Rugby, en la cual los chicos, todo el jugador de rugby tiene que estar fichado, que eso incluye un seguro médico por cualquier accidente que pueda llegar a pasar, ya que es un deporte de contacto. Entonces, sí o sí, para que jugador de rugby empiece, tiene que tener un fichaje, que es un seguro, más una ficha médica que se le haga un apto para que pueda participar en este deporte. Eso incluye en la parte deportiva y bueno, se cobra una cuota que es para el mantenimiento, el ayudar a los, el mantenimiento del club, ya que nosotros tenemos las luces nocturnas para que puedan entrar los chicos, y bueno, tenemos también que cubrir servicios de emergencia por cualquier cosa que pase, necesitamos. Entonces se cobra una cuota, es accesible y es hablable el tema. Tenemos a veces chicos que son varios hermanos y sabemos la situación y eso, no hay problema, se llega a una beca. Solamente pidiendo un compromiso de no faltar a los entrenos, de tener buena conducta y todo eso. Claro. Y lo que quería preguntarte, porque me parece haberte escuchado, las chicas de hockey no entrenan acá en Yardino, sino que en otro lado. No, entrenan en Yardino, que bien. Es la base nuestra. Claro. Y a su vez entrenan, a veces un día a la semana, entrenan en la falda. La verdad, hemos tenido un crecimiento exponencial en lo que es hockey, hemos tenido un crecimiento grande y ojalá continúe así. Solamente lo que nos faltaría, bueno, se está armando lo que es hockey mixto, en el cual se arma un equipo con mujeres y hombres, y nos faltaría lo que sería lo que es la liga de hockey para tener todas las divisiones, sería lo que es mami hockey, que es mayor de 25. La mayoría de los entrenos son en el club. Estamos trabajando, hay una cancha de hockey nueva, tenemos que trabajar ahora como comisión para lograr tener las luces en esa cancha de hockey, para que las chicas puedan entrenar, bueno, más que todo en invierno necesitaban luz. Claro. Entonces, para que no se superpongan, y también la carpeta del pasto donde necesitan las chicas jugar al hockey, el sintético sería. Claro. Y bueno, en cuestión de la sede, de las infraestructuras, esos son los siguientes proyectos: la luz, la cancha de terminar la cancha de hockey, ¿algo más? Y a nosotros a nivel comisión necesitamos la estructura del club. Nosotros hoy disponemos de la cancha de rugby que se le da múltiples usos, una cancha con luz pero a medias, La verdad, nosotros durante toda la cuarentena, al no recibir cuotas societarias, solamente nosotros cobramos la cuota, o sea, cobrar la cuota cuando el club tiene actividades. Obviamente, durante la cuarentena no tener, y nos han robado 4 veces los cables, eso nos ha significado mucho perjuicio. Claro. Significó mucho perjuicio en el tema de las luminarias. Entonces, hoy uno de los principales objetivos es avanzar estructuralmente en el club, ya sea lo que es el quincho, que nosotros tenemos, le llamamos el quincho, que es un sitio de reunión, que se lo usa todo el club, o las canchas, tanto que tiene que tener de hockey la luminaria, o la de rugby, que tiene también que tener la luminaria. Nosotros, la verdad, estamos ahí en Villa Yardino, en la calle Alameda, en el barrio Tea, que la cancha, el predio ya esto, lo tenemos hace prácticamente 10 años que estamos ahí, y tenemos como para ampliar más canchas también, que será el ideal para proyectos futuros. Pero bueno, estamos recién empezando a trabajar en la comisión, pero tratar de, como objetivo, es sumar gente. Y la estructura del club, ¿no? Mejorar la estructura del club. Esos son los objetivos para la nueva comisión, digamos. Para la nueva comisión, sí, es la nueva comisión. Y lo principal es sumarle lo que es hockey infantiles y lo que es rugby infantiles, que va a ser el semillero. Y es fundamental, o sea, siempre es preferible que los chicos estén haciendo un deporte a que estén en la calle, donde están... pues les puede pasar cualquier cosa. Siempre claro. Opinamos nosotros que es mejor que estén en un club practicando un deporte, que es algo sano. Uh-huh. Bueno, entonces para sumarse, para estar en contacto, ¿querés repetir las redes? Cualquier cosa nos pueden escribir. Tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Son CONAF Rugby Hockey Club. Cualquier consulta nos pueden hacer ahí. Nosotros ahí, los encargados de las redes sociales, los van a derivar con el número de teléfono de la persona a cargo del deporte que estén interesados, con los horarios, cuota societaria, cualquier duda que tengan o consulta hacia el club, nos pueden hacer ahí a través, se va a derivar con la persona que corresponda. Y bueno, si no se pueden llegar a los horarios, la primera entrena martes y jueves a las 9:30 de la noche, lo que es Legends entrenan los miércoles 9:30 de la noche, hockey entrenan los lunes y miércoles, y los infantiles lunes y sábados, y lo que es juveniles rugby entrenan los martes y los jueves 7:30 de la tarde, y los infantiles por ahora son los sábados a las 10:30 de la mañana. Se pueden llegar al club, ahí pueden hablar con cualquiera de los entrenadores. Uh-huh. La verdad que la mayoría de las divisiones tenemos entrenadores que son exjugadores o personas y profesores de educación física también, que están a cargo de cada división. Así que cualquier cosa, se pueden llegar al club o escribirnos en las redes sociales, cualquier duda le escribimos ahí los horarios y lo contactamos con el profesor a cargo. Excelente. ¿Y se puede sumar a los equipos en cualquier altura del año? ¿Tienen cierto periodo de inscripción? No, eso se pueden sumar en cualquier periodo del año. Obviamente es un deporte no muy popular que hay que enseñar, pero cualquier época del año se pueden sumar. Mientras haya partidos y torneos, se pueden sumar y lo vamos a hacer participar de todo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y bueno, están las puertas abiertas, la radio abierta para utilizar este espacio. Seguramente los volveremos a llamar para saber más cómo fueron avanzando con las obras y los objetivos a cumplir. Y bueno, para comunicar tienen este lugar. Perfecto, te agradezco, muchísimas gracias por poder difundir todo lo del club. Y bueno, ojalá que la próxima vez cuando hablemos ya hemos avanzado un poquito más. Excelente. Bueno, muchas gracias, Tomás. Nos vemos. Un gusto. Gracias. Adiós. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Pasaba Tomás Verdún del Club CONAS de rugby y hockey de acá de Villa Yardino, que están, como escuchamos recién, con nueva comisión, buscando sumar obra al club y también nuevas divisiones. Vamos con un tema. Vamos con un tema, vamos con los Fabulosos Cadillacs. Después, seguido, viene la tanda y seguimos con Comunidad Abierta. Acá ya está del grupo Peperina para charlar en estudio. Así que vamos rápido a la tanda. Que no soy yo. Vamos, mi cariño, ya no llores más.

Ya estamos en el último bloque de Comunidad Abierta y estamos acá en el estudio con Katy Palmieri, que viene a hablar por el grupo artístico Peperina. Bienvenida, Katy. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Bien? Yo acá súper bien. bueno, que partamos por el principio, digamos. ¿Qué es Peperina? Bueno, Peperina es un grupo autogestionado de artistas de Villa Yardino, que, bueno, nació de la necesidad de los mismos artistas de encontrar lugares en el pueblo para poder exponer y mostrar lo que hacemos durante el transcurso del año, durante el transcurso de nuestros procesos artísticos, para poder compartirlos con la comunidad. Claro. ¿Cuándo más o menos arrancaron? Arrancamos en marzo, puede ser. ¿Está bien la fecha? Puede ser. Fue muy, muy seguido a la noche de los talleres que se da acá en Villa Yardino. Bueno, se formó un lindo grupo para ese taller y después decidimos sumar más gente. Uh-huh. Así que en marzo empezamos a trabajar a full para bueno, aprovechar la Semana Santa que se nos venía encima y queríamos organizar algún evento. Así que bueno, ese fue el comienzo de Peperina. En Semana Santa fue la primera exposición artística del grupo. Como grupo, digamos. Como grupo, sí. Se presentan, o sea, se presentan artistas visuales de acá del pueblo, de más allá, de cómo se organizan para estas exposiciones. Por ahora somos todos artistas del pueblo, artistas serranos de las sierras. Nos organizamos, bueno, dividiendo tareas entre todos. Es un grupo bastante cooperativo. Así que, bueno. Pero, digamos, se organizan para cada fecha, hay una organización que sigue. ¿Cómo es la forma? O sea, ¿cuál es la intención del grupo? Exponer, digamos. La intención del grupo sí es exponer y estar en constante movimiento generando este espacio. Más que nada en lo que es organizar eventos puntuales de exposiciones, uh-huh. Pero también utilizamos las redes sociales a modo de galería virtual para que se siga difundiendo y compartiendo la obra de los artistas de acá. La organización es, sí, bueno, hay un grupo núcleo que concentra y gestiona y se mueve constantemente, pero también abierto a recibir a más artistas residentes en la zona. Sí, de la zona, digamos, de Yardino, se puede ampliar, puede venir, digamos, puedo mandar un mail. ¿Cómo es esta incorporación de otros artistas? Bien, esta incorporación de artistas, bueno, más que nada sí, de la zona de Punilla, sobre todo. Nos concentramos bastante en Yardino porque la verdad que somos todos de Yardino. Pero obviamente siempre es bienvenida gente de otros lados. Para participar del grupo sí, es muy fácil. O sea, tenés que mandar un mail a artistasdelasierras@gmail o acercarte a las redes de Instagram, que también es Artistas de las Sierras, Peperina. Porque bueno, a quien le interese, obviamente siempre tenemos las puertas abiertas para recibir a más artistas y juntos seguir creciendo y sumando más gente en la comunidad para que también se haga más grande. Claro, ¿cuántos más o menos están ahora en Peperina? Y de momento en Peperina ya somos más de 14 artistas. Es un número. Somos bastantes. Es numeroso el grupo y está buenísimo porque hay mucha diversidad en cuanto a lo artístico. Es muy rica la obra de todos. Hay escultura, hay poesía, hay pintura, hay cerámica, hay mosaicismo, hay, bueno, no sé, de todo un poco de lo que es artes visuales. Y bueno, también estamos incorporando lo performático con poesía y música. Digamos, no hay restricciones en cuanto a lo que yo puedo proponer para participar. No, para nada. Siempre se debate en el grupo, con uh-huh. todos, a ver qué opinan, pero para nada, no hay restricciones. Se debate antes de tomar cualquier decisión, de cuándo es la próxima fecha, digamos, todas esas pequeñas decisiones que después hacen al objetivo final, se van tomando en grupo. Totalmente, sí, se toman en grupo, en conjunto, porque bueno, la idea es que sea un grupo cooperativo y que estemos todos de acuerdo con el rumbo del equipo. estuvieron exponiendo hace poco en la terminal, ¿o no? Sí, hace poco tuvimos un evento en vacaciones de invierno, estuvimos exponiendo en la terminal de Villa Jardino, en el hall. Clara, que quedó muy lindo, le dio bastante vida. Y bueno, ahí sí fuimos como 14 artistas en escena. ¿Y qué sucedió durante esa muestra? ¿Qué se podía ver? ¿Expo? ¿Se podía comprar? ¿Cómo se manejaba? Siempre tratamos de apuntar a las ventas porque, bueno, lo que más queremos es crecer como artistas, pero también, bueno, tener estos espacios de venta que nos garantizan mantener nuestras propias economías como artistas independientes. Así que más allá de la exposición, también contamos con un espacio de mercado de arte o feria, como quieran llamarle, en donde, bueno, se podían encontrar reproducciones de diversos tamaños y estilos para adquirir, además de poder adquirir las obras originales, por supuesto. Claro, digamos, depende a lo que uno quisiera o le alcanzara el bolsillo, tenías la feria y la exposición. Claro, sí, totalmente. Tratamos de cubrir todas las posibilidades y los alcances de cada bolsillo, ¿no? Porque la idea también es traer el arte, hacerlo más accesible, quizás. Claro, como más integrado al público. Más integrado al público, eso mismo. Y bueno, ¿cómo vieron el después de la muestra? De la exposición, perdón. Bien, ¿no? La verdad que re bien, súper positivo. Sumamos la cantidad de artistas en escena, sumamos la cantidad de público que nos fue a visitar, que eso la verdad que estuvo buenísimo, porque en el transcurso del primer evento al segundo se ha formado un lindo público que nos sigue. Y la verdad que eso está buenísimo, sobre todo en el pueblo, poder contar con esos espacios. Nos motiva a seguir creciendo y a seguir gestionando este tipo de eventos porque casi que no se encuentran aspectos negativos. Es mucho positivo de querer seguir avanzando en este camino. Qué lindo, entonces como que dan ganas de seguir y de que, bueno, siga creciendo un espacio para que los artistas de la zona puedan ir y mostrar lo que andan haciendo. Por ahí, si bien hay oportunidades, no hay muchas. Totalmente, y eso es lo bueno del proyecto, que al haber esta escasez de espacios y demás, uno termina tomando las riendas y diciendo, bueno, el espacio lo voy a crear yo, y viendo que los resultados son positivos, entonces te motiva a seguir porque realmente da frutos y nos sirve, así que, bueno, estamos todos muy contentos con Peperina. ¿Y cuáles serían los próximos objetivos de este grupo? Y los próximos objetivos de este grupo, bueno, primordialmente seguir haciendo eventos. Bueno, ahora dentro de poco se acerca el calorcito, así que lo estamos esperando para poder hacer cosas por ahí más al aire libre. Sabemos que da más ganas de salir y de asistir a este tipo de eventos. También estaría bueno movernos de la zona y bueno, dar vueltas por lo que es el corredor de Punilla, porque sabemos que hay mucho más público esperando en otros lugares y está bueno. También para incorporar distintas personas y miradas. Entonces, bueno, y están abiertos, entonces, me decías, a la incorporación. Si alguien está escuchando y dice, bueno, buenísimo, no sabía que estaba, quiero participar, están abiertos a esa posibilidad. Totalmente, estamos abiertos. Nuestras redes son en Instagram, Artistas de las Sierras, así como suena. Uh-huh. O pueden buscar también Peperina y quizás salga. Y nuestro mail, si alguien quiere mandar una postulación a modo de convocatoria, es artistasdelasierras@gmail.com. Buenísimo. ¿Algo más que quieras comunicar por parte del espacio? Bueno, está este lugar abierto para grupos de artistas, así que cuando quieran volver con los artistas, contar más o menos qué va haciendo cada uno y este espacio en común que los une a todos, tienen la posibilidad absoluta, tienen la radio abierta, para eso está comunidad abierta. Así que bueno, usen este espacio como quieran. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias obviamente por la difusión y el espacio que nos brindan siempre para publicitar esto que empezó siendo chiquito y esperamos que cada vez sea más grande. Así que bueno, agradecidos totalmente con estos espacios que nos abren las puertas. Bueno,

además de, bueno, comprar los productos de la feria. Si quieres un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Después estuvimos hablando con Alma Limán. Del otro lado, yo soy aquel que no soy yo. La agrupación de voluntarios que se juntan para rescatar, cuidar, relocalizar a mascotas en situación de calle, que es, están actuando ahora en La Falda, en Huerta Grande y en Villa Yardino. Las redes para comunicarse con Alma Animal es voluntarios.dealma. Y ahí pueden, bueno, ver las donaciones que se están haciendo, también participar de estas donaciones. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Ver las mascotas, los animalitos que han sido encontrados y están buscando un lugar de adopción. Enfrente están nuestros pueblos. Los casos en que se necesita ayuda. Sin rey ni ley. Y también, bueno, si han perdido algún animal, alguna mascota, se pueden comunicar con ellas para publicar la búsqueda de esta. Solo por estar enfrente. No. Ahí está, voluntarios-dealma, y en Facebook se encuentran como Alma Animal 2014. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Después estuvimos hablando con el Club Conas de rugby de hockey de acá de Villa Yardino. Que no soy yo. Que nos contaba, bueno, el trabajo de la nueva comisión. Las obras a llevar por delante después de la pandemia. Retomar las distintas divisiones. Yo soy aquel. Y que bueno, que están todo el tiempo recibiendo a gente nueva, así que si les interesa, pueden contactarse a Conas Rugby Hockey Club. Y si querés un puente, te lo doy. Cabe aclarar que hockey se escribe con H, con C, con K y Y. Hockey. Dámelo. Y si querés un puente. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Después estuvimos hablando con el grupo de artistas visuales de la localidad de Villa Yardino, el grupo Peperina. Que es suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarlo. Que se encarga de autogestionarse distintas exposiciones y ferias con artistas de la zona. Que no soy yo, vecino. Pueden encontrarlos en Instagram como @artistasdelasierras, y si no, si buscan como Peperina también aparece. Vecino. Reflejo de un espejo distorsionado. Y se pueden, si son artistas, también se pueden sumar hablando por ese contacto, y si no, mandando un mail a artistaserranos@gmail.com para poder participar de la organización. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien. Nosotros nos despedimos, pero antes Recuerden que estamos de lunes a viernes de 16 a 18 horas. Ahora, en minutos nomás, está el programa de Alejandro Pico, Cuarentena en la Minga. Y mañana jueves es el día que está súper cargado de programas en vivo, sobre todo en Radio La Minga. Arranca bien temprano con Nada del Otro Mundo, después Nada del Otro Mundo de Cristian Maldonado. Después, en vivo, o sea, producción propia de La Minga. A las 9 de la mañana está Mirando al Sur. Sigue a las 10:30 todas las mañanas. Y al mediodía está Los Informativos Farco y Contacto Sur. Después a las 13 empieza Tanta Trampa. Y a las 14 El Búho de las Sierras, un programa de filosofía. Después a las 16 estamos nosotros, como dije, Comunidad Abierta. Sigue Cuarentena en la Minga. A las 19 Sur Sur. Y a las 20 Les Chiques de ¿Dónde Quedó Mi Fuego? Así que mañana jueves un día para quedarse prendido a la radio, al aire de La Minga. De un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde. Yo me despido, los dejo con un temita más. Yo soy aquel que no soy yo. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Me confundí de tema, no puede ser. Acá está. Ya me parecía que este no era. Vamos a escuchar Juan Manuel Serrat y Calle 13 haciendo Algo Personal. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Odian a los humanistas. Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas.